castigo. Sufre, sufre, llora que llora, y mi pena quedó en el olvido. Sufre, sufre, llora que llora, ya no me engañarás igual que un niño. Antes yo buscaba tu cariño, cuando te quería te marchaste. Luego me dejaste como un niño, y al pedir perdón te equivocaste.